Safari, repertorio de cañonazos. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo una emisión más del programa Safari. Estamos muy contentos en esta calurosa tarde, tenemos invitados, tenemos mucha música. Estábamos escuchando una banda relativamente nueva dedicada al crowd rock del centro del país. Y son Las Víctimas. Se llama la canción Víctimas Radioactivas de los Planetas Muertos. Sí, escuchábamos es como una banda sonora desértica, muy acertado el maestro Antulio en su descripción, al cual vamos a mandar un gran saludo, que estará tocando en fechas próximas en la ciudad de Comitán. Y pues nosotros aquí estamos poniendo música, vamos a girar a 33 revoluciones, no sin antes recordarles que tendremos eventos y nuestro invitado en el próximo bloque hablará del evento que vamos a celebrar. Los dejamos con un tema del Gran Combo de Puerto Rico y esto se llama Convolú. Y ahorita ya. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta aquí en cabina y pues estábamos escuchando esta banda que se adecuó a todos los cambios de la moda, todos los cambios de las tendencias musicales, que empezaba con la descarga, que más adelante evocaba los ritmos afrocubanos, y en esta etapa de la música, pues dedicó un disco completo a este género llamado Boogaloo. Vamos a continuar, vamos a charlar con nuestro invitado. Nos viene a comentar sobre un proyecto muy emocionante que se llevará a cabo en la ciudad de Jalapa el día de mañana. Javier, cuéntanos. Okay. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Pues sí, es mañana, es el preámbulo de un evento que se está programando para el mes de mayo. En el mes de mayo se pretende, durante los 4 fines de semana, presentar a bandas incipientes y una emblemática o invitada de la escena local. Esto nació desde el año pasado. De hecho, en algún momento me buscaron un grupo de chavos, y chavos realmente, porque oscilan entre los 17 y los 20 años. Bien. Muy, muy chavos. Para que los apoyara, colaborara con ellos para llevar este evento a la luz. El evento se llama Moth Music Fest. Está basado mucho en el movimiento Moth de los años 60 de Inglaterra. Y bueno, como preámbulo, mañana en el Jardín de las Esculturas organizamos un pequeño bazar donde uno podrá disfrutar durante casi todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a haber bandas en vivo, va a haber un área de food trucks, hay un pequeño bazar donde hay productores locales, hay emprendedores locales, hay ya negocios consolidados, van a estar ahí vendiendo sus productos. Y también va a funcionar como un sistema de trueque, intercambio, ¿no? Que la gente puede llevar X objeto y va a haber un stand dispuesto para ese intercambio o ese trueque. ¿Dónde se llevará a cabo este? En el Jardín de las Esculturas. Sí, la nueva directora, Hildegard, le quiere dar como un nuevo aire, un nuevo giro al espacio. Entonces, trae como varios eventos por delante. Uno de ellos es esto, bueno, que nos facilitó las instalaciones para poder hacer el bazar. Muy bien, tendremos también grupos que participarán. Sí, hay varios, hay un grupo de Veracruz que se llama Knights. Trae toda esta onda dub y atmosférica. Muy, muy interesante su proyecto. Unas voces celestiales las que traen. También va a estar el proyecto de un amigo Noah, que se llama Cometas en Coma, que sí es muy tirado a esta música desértica de la que hemos estado hablando en estos minutos de programa. Va a haber otro DJ que viene del DF, que se llama Efren, pero no recuerdo ahorita su nombre artístico. Entonces va a estar interesante, es para que la gente llegue. Va a haber talleres, va a haber pláticas, bueno, tú estás como invitado de una plática que vas a tener ahí. Entonces es un espacio que el Jardín de las Esculturas se presta, es un espacio muy, muy bello, un espacio para que pasen el sábado solos, en pareja, en familia, cómodamente puedan comer, entren a una plática, salen, pueden escuchar la banda en vivo. Es esto, ¿no? Darle movimiento a la cultura en Xalapa. ¿En qué horarios podemos asistir a este evento? Esto es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Horario familiar. Horario familiar, así es. Pues ya lo sabe, gente, mañana es una fecha para compartir, para estar ahí donde nos está invitando Javier. En lo personal yo daré una charla y pues sin duda alguna me quedaré a escuchar todos los grupos que van a participar. Tres. Y también, pues, a degustarnos de la cocina que tendremos. Sí, van varias food trucks. Va una food truck de un amigo que se llama La Smoky Truck, que tiene unas pulled pork y unos hot dogs de chili, increíbles. Increíbles. Ya me dio hambre. Sí, va a haber un stand de crepas, o sea, café. Es para que pases el parte del sábado o mucha parte del sábado ahí. Comentabas que este es el preámbulo para un evento que viene posteriormente. Exacto, de música. ¿Nos puedes adelantar un poco? Sí, claro. Pues bueno, como bien saben, llevo muchos años en esto de la música. He armado varios eventos musicales. He tenido varios proyectos también. Y este es un evento que se va a llevar a cabo el mes de mayo. Y son 4 fines de semana con 4, vamos a llamarle, géneros musicales. A mí nunca me ha gustado etiquetar o manejar por géneros la música, porque últimamente y siempre ha sido una fusión de muchos, ¿no? Entonces es muy difícil etiquetar, pero bueno, Son los cuatro fines de semana. Las bandas líderes, por llamarlo de alguna forma, son ¿quién mejor que el punk en Jalapa que los Mascatuercas? Va a estar Ilvana, que es una banda nueva y es un proyecto bastante interesante. Un saludo para Karina. Exacto, para Karina. Que precisamente están tocando hoy, exacto, exactamente, en el Jardín de las Esculturas. Están, ¿sí?, tocando, están presentando su nuevo sencillo. Es un grupo de amigos que realmente le están imprimiendo muchísimas ganas. Sí, de hecho hace 8 días estuvieron aquí también. Qué bien, qué bien. También va a estar los Ya Mama, una banda de rock, rock crudo totalmente. Y la cuarta banda, que siempre la olvido, ahorita me acuerdo. Son 16 bandas en total. O sea, habrá punk. Es punk. Habrá rock and roll. Rock and roll. Y fusión. Fusión, que es Ilvana. Sí. Medio yaceado el asunto. Y la otra banda. Y la otra banda. Y la otra banda. Es que es hip hop, podrá ser, ¿no? Podrá ser funk, hip hop. Podrá ser reggae. Pues es una banda sorpresa para todo el auditorio. Una banda sorpresa. Y van a estar soportando esta presentación de estas bandas, 3 bandas emergentes, incipientes de la escena, ¿no? Entonces son 16 bandas. Durante todo el mes de mayo se va a estar presentando este evento. Muy bien, pues mañana habrá una probadita, mañana va un tentempié de lo que se avecina. Ya recordé la cuarta banda, perdón, los Four Dummies. Four Dummies. Los Four Dummies, es la cuarta banda. Sí, que próximamente tendrán una gira. Sí, sí, por Sudamérica, se van, de hecho ya están a punto de irse mañana, parece, pasado mañana, ya es como sus últimos días aquí, van a estar Colombia. Y de ahí creo que van a brincar a, me imagino que a Venezuela, algo así. Sí, se van un ratito. De hecho, ellos regresan y su primera tocada después de esta gira es en el MOD. Van a tocar con nosotros, es la con quienes arrancamos el evento de MOD. Es el primer fin de semana de mayo, me parece que es 3 de mayo. Sábado 3 de mayo es la primera fecha. Y de ahí cada 8 días se va a ir presentando un género distinto. Excelente propuesta, sí, Javier, muy buena la idea del revival de la cultura mod, exacto, de las Vespas, de las patillas, exacto, del soul, exacto, de los 60s, todo esto. Sí, y que iba muy paralelo a la forma de pensar, a la filosofía que movían en ese entonces. Es como regresar un poco eso, no moverle un poquito la cabeza a las personas. Increíble, Javier, sí, te agradecemos. Nombre a ustedes por el espacio. Y pues mañana es la cita, mañana en el Jardín de las Esculturas, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Así es. Y ya también, si quieren más información, en nuestras redes sociales estaremos publicando que estamos como Safari Jalapa en Twitter, Facebook y en Instagram. Pues nosotros continuamos con más música. Esto es El Primer Montuno de Andy Harlow. Música armoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó, tú lo bailarás, te pondrá a gozar, no te cansará, no te agotará. La Bari, repertorio de cañonazos. Estábamos escuchando al señor Andy Harlow con su orquesta, esta producción ya ahora disponible en el sello Fania, fue editada en el primer prensaje bajo el sello Vaya, y pues bueno, sigue siendo uno de los temas que no pasan de moda, que retoman toda esa cadencia de la música latina. También estábamos platicando aquí con nuestros invitados, con Aoli, de que se llevó a cabo el fin de semana varios festivales representativos dentro de la escena, ya con una trayectoria de más de 15 años ambos. Estuvimos en el Festival Vive Latino, estuvimos en el Festival Cumbre Tajín, y precisamente hablábamos de una de las bandas que ha estado como muy a la vanguardia de los géneros y ha sido como punta de lanza en Sudamérica. ¿Qué opinas, coronel? Los Fabulosos Cadillacs. Así es. Los Fabulosos Cadillacs. Así es. Sí, bueno, platicábamos en el corte que, en una opinión personal, era una banda muy contestataria, muy reaccionaria, y que reflejaba la realidad que a ellos no les tocó, pero que a su país sí les tocó, ¿no? Esa mancuerna de Vicentico con Flavio se me hace extraordinaria. O sea, el punk rocker que trae Flavio, que se nota que es un punk rocker. Y el Sandro Junior, que es Vicentico, ¿no? Sí. Entonces es una mancuerna increíble, ¿no? Y que da grandes piezas como la que vas a programar ahorita. Este disco de éxitos, Vasos Vacíos, me parece, algo así. Sí. Es buenísimo. Y se escucha, porque aparte la tesitura, el tono de voz de Vicentico se presta para cantar ese tipo de letras, ¿no? Algunas baladas, sí, reggae muy desgarradoras. Exacto, muy desgarradoras. Sí. Y otras bastante movidas, como el tema de Vasos Vacíos, con la participación de la reina de la salsa, Celia Cruz. Sí. ¿No? Hay una canción que se llama Tiré mi novia al pozo. Ajá. Que es ska 100%. Sí, entonces, sí, sí, sí. Muy, muy bajo la, todavía la dirección de Madness, ¿no? Como Madness, todavía, exacto, ese ritmo, sí, ese, sí, evocan, sí, al sonido de los Specials. Incluso, exacto, Queen of the Ghetto con la voz del Rasta, Big Jude. Sí. Todas esas colaboraciones. Creo que eso fue la mejor etapa de los Cadillacs. Ahora, en esos días, la verdad es que personalmente ya no me gustan. Creo que perdieron mucha esencia, se diluyeron en la escena por querer llegar a un público pop que no era su público, ¿no? Creo que era por otro lado. Quisieron salir como más del anonimato, y ya sus composiciones ya se escuchan muy deslavadas, muy desangeladas, no proponen. No, vi una presentación de Vicentico hace unos años en Viña del Mar, y estaba más preocupado Vicentico por ponerse y quitarse la chamarra, el saco increíble, su parca que traía, pero estaba más preocupado por eso, quitársela, ponérsela, que realmente por proponer algo, por presentar algo al público, ¿no? En su etapa solista, me imagino. Está claro, claro, en su etapa solista, ¿no? Entonces creo que sí se han desdibujado un poquito. Seguirán llenando estadios y festivales y seguirán siendo unos muy buenos headliners, pero creo que como banda ya no propone. Es una opinión muy, muy personal. Pues recordaremos la época dorada, exacto, de esta banda. Me gusta. Cuando sus años mozos. Exacto, exacto. Eran unos rojos y cantaban las injusticias. Eran unos rojos, bien dicho, ¿eh? Pues vamos a escuchar El León Santillán. Queridos enemigos, Seguimos en Safari, estábamos escuchando a los Fabulosos Cadillacs, esta banda argentina, emblema de toda esa fuerza, de toda esa rebeldía, todo ese canto, también festiva, a veces también Vicentico, bastante desgarrador y también un tipo polémico, por decirlo de esa manera. Bastante, bastante polémico. Sí. Y pues vamos a continuar también con más música. Ahorita que estábamos platicando de los Fabulosos Cadillacs, no pude dejar de pensar también en Rubén Blades, que también es una figura dentro de todo este movimiento musical consciente, que se habla de lo que está pasando en todos los países latinoamericanos, hasta cierto sentido, las dictaduras que estaban viviendo los pueblos en el sur. Y también pues un tipo que se ha dedicado a la política, un tipo que ha tenido cargos públicos. ¿Qué ha actuado? ¿Es cierto? ¿En qué película? Varias de acción, de hecho. Ha salido de detective, ha salido de jefe de policía, ha salido de narcotraficante. Es multifacético el tipo. Sí, yo recuerdo haber visto una producción donde él era el padre y le llamaban por un secuestro express, ¿no? Él ocupaba la música, era drum and bass. Creo que la banda se llamaba Tres Dueños. Uh-huh. Y tocaban drum and bass latino. Y latino, una... Ajá. Aparte. Sí, sí, sí. Bueno, en La Muerte Chiquita pasaron unos exponentes de drum and bass increíbles. Sí, los recuerdo. Increíbles. Sí, sí, sí. No, cuando esa escena era la escena. No, esperemos que DJ Shadow está intentando regresar el drum and bass, ¿sabes? En sus sets de repente mete piezas en cierto punto, mete piezas de drum and bass y suenan y la gente reacciona. Nuevas generaciones que no conocen, no desconocían lo que es el drum and bass, ¿no? Ahora se está retomando. Qué bueno. Para mí de la escena electrónica es el género que más me gusta. Sí, yo coincido contigo. A mí me gusta mucho el drum and bass también a nivel personal y el jungle. El jungle, claro. El jungle, la etapa más... Ronnie Size tenía unos discos fabulosos. Ganja Crew, Ronnie Size, todos ellos. True Playas, todos ellos. Sí, estaban... FX Twin, vaya, verdaderos sendos maestros del drum. Y qué bueno que gente... ¿Sacarnos una sesión de drum and bass? Estaría increíble, ¿no? sí, en formato original. Vamos a hacerlo, ¿no? Un día de estos hay que armarla. Sí, y esto que mencionas también es muy, muy importante, que estos DJs que están en el top, programando las canciones, que ellos ya van a hacer sus rutinas y esperan un momento cúspide de la fiesta para, decirlo de entre comillas, relanzar una canción, claro, que fue quizá a mediados de los 90 un himno, claro, y la sacan ahora y ¡pum! Claro. Vuelve la gente a interesarse por ese tema, por esa, sí, canción, claro, y lo puede ver uno en los boiler rooms de estas personas. Exacto, es a lo que iba. Todos estos nuevos festivales o fiestas, hasta los géneros musicales que están saliendo ahora, el bass y todo esto, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero toma mucho de lo que era el drum and bass, mucho, ¿no? Entonces, el boiler room, quienes no lo conozcan, quienes no sepan de qué estamos hablando, googleen Boiler Room, y se llama Boiler Room porque, bueno, es una fiesta casi con invitación en mano, y normalmente se hace en lugares muy cerrados donde literalmente estás sudando como si estuvieras dentro de un boiler. Sí, ¿no? Sí. Y en vivo están tocando grandes, grandes personalidades como DJ Shadow, o hasta el mismo Tom York ha tenido una sesión, aburridísima por cierto, pero bueno, tiene una sesión ahí de DJ. Sí. Y bueno, quien quieras, quien te imagines, está ahí. Es muy buena la sesión de... Y en todas partes del mundo. Han hecho Boiler Room México. Sí. Con grandes exponentes de la música mexicana, nacional, ha habido Boiler Room. El año pasado, antepasado, estuvo Boiler Room en México. Hicieron como 4 o 5 fechas. Muy bastante interesantes. Sí, creo que estuvo inclusive Rebolledo representando. Estuvo Rebolledo, sí, y varias personas. Uno de los sets que me gusta mucho del programa del Boiler Room es el que hace el Keynote 45. Como una, podríamos decirlo, una línea temporal de la historia de los breaks. Hace con los 45s, toma las partes rítmicas, instrumentales, y las empata con otro disco igual, del mismo autor, la misma canción, y hace ese loop infinito. Claro. Pone los 4 compases de un disco, luego cambia el crossfader y pone los 4 compases del otro disco en la charola. Y así se va como con los breaks más representativos. Es como una manera de presentar la música en el formato que se hacía en las fiestas de finales de los 70s. Claro. De todo, sí, cuando era el todas esas series que hay en Netflix y todo de esos bailes. Los bailes. De los breakers. Entonces, sí, así presenta él su Boiler Room, con ese estilo. Ese estilo. Sí, o sea, demostrando las habilidades del DJ. Sí, los skills. Exactamente. Las famosas skills, ¿no? Newmark es otro de los DJs que hace maravillas y aparte incorpora juguetes. Sí, ¿no? Sí, juguetes, sí, sí, sí. Pianitos. Un changuito. Y va incorporando estos sonidos de los juguetes o de los videojuegos, los va incorporando en su sesión. Y bueno, son unas sesiones increíbles. En el Facebook de este DJ Newmark, hace pequeños sets de 3-4 minutos basados en los signos zodiacales. Entonces son sesiones que duran 3-4 minutos con artistas que cumplen años ese mes o bajo ese signo, y es una verdadera maravilla porque a veces está mezclando con 4 tornamesas. Sí. Y es realmente un maestro del esquilo. Sí, DJ Newmark, cómo no. Él hace esos breves homenajes para todas esos artistas. Recuerdo cuando sacó, creo que el de Capricornio. Fue muy buen y se extendió, creo que duró como 10 minutos. Sí, es buenísimo, sí, ¿no? Sí. Y todos esos lo pueden encontrar en su página de Facebook, como DJ Newmark. DJ Newmark. Y Newmark arrancó, bueno, con la banda esta Jurassic 5, quien el DJ líder era Cut Chemist, que sí, a su vez era la mancuerna. Exacto. Que a su vez fue la gran mancuerna de DJ Shadow, que le dio el revival a los viniles, lo que estamos platicando en el corte, ¿no? Sí, en unos diggers bastante salvajes. Pero salvajes en sí. Sí, sí, sí. Más que tú. Más. Mucho más que tú. Soy un bebé al lado de esos señores. Sí, sí. No, entonces y eso yo ya es decir mucho. Entonces yo soy un embrión. Algo así. La vida y los embriones. Pues vamos a hablar de Rubén Blades.

otra vida. Me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara. Bien, estamos de regreso en esta soleada tarde jalapeña con mucha música tropical, con invitados de lujo, y Naoli aquí está haciendo la tarea. No, la tarea ya no, ya no estudio. Pues... bueno, fuera. Nos vamos ya a pasar a retirar. Ha sido un honor compartir con ustedes toda esta música, todos estos comentarios, y pues mandar un gran saludo a todo nuestro auditorio, el maestro Antulio, que está ya viajando para hacer esta presentación. Y pues vamos a recapitular, ¿dónde nos vemos mañana, coronel? Mañana nos vemos en el Jardín de las Esculturas, que está en la avenida de Murillo Vidal, casi donde desemboca o entronca, por donde vengas, depende de la dirección que tomes, de Lázaro Cárdenas, adelantito del Mix de Jalapa, el Museo Interactivo de Jalapa. La cita es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la red social de Mod Music Fest. Ahí pueden ver el horario, a qué hora son las pláticas, las bandas que van a tocar, el tiempo que van a tocar, las pláticas que vamos a tener, parte de los stands que van a estar ahí. Entonces los esperamos. Creo que es una buena forma de involucrarse con la cultura y pasar un buen fin de semana. Excelente. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por tu tiempo, a ustedes siempre, por tus comentarios. Naoli, muchísimas gracias. Soledad en los controles, Elidia en la programación. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con lo que va a ser la parte de las canciones que pondré, que hablaremos, una banda mexicana representativa, los Dux Dux, y por ahí va a ser la charla que por ahí abriremos, programa de Safari en vivo, ahí con todos ustedes en el Jardín de las Esculturas. Nos vemos mañana. Yo soy DJ Platas, muchísimas gracias. Yeah. producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. El perfume de un arado en flor, el altivo porte de la majestad, sabes de los filtros que hay en el amor. El hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. De tu ser, todo el palpitar de una canción, eres la razón de mi existir, mujer. Este maravilloso chotis que me diera el maestro Agustín Lara para estrenarlo en Madrid. Hoy vuelvo a cantarlo y me gustaría que todos dijeran conmigo: Madrid, Madrid, Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés